Seguimos aquí en Spam hasta las 7 de la tarde. Estamos hablando de violencia y discriminación en el fútbol. Y bueno, ahora vamos a contar con un testimonio para mí muy importante. En principio, mi mejor amigo, que es Fabián Casas, tiene como ídolo absoluto a este alto señor, mejor amigo tenés, a este señor con el que vamos a hablar, al que yo he visto jugar además en vivo, y era un jugador realmente extraordinario. Bueno, jugó en San Lorenzo, en River, en Boca, fue figura en todos los clubes. Y según mi recuerdo, yo tengo el recuerdo de que estamos hablando de Jorge Roberto Rinaldi, la chancha. En su momento él tuvo una dificultad, un problema con la barra de Boca por negarse a pagarles. O sea, los hinchas de Boca suelen pedirle a los jugadores que les paguen, no sé bien para qué, ahora nos va a explicar él si es cierto, cuándo fue, cómo lo resolvió. Bueno, buenas tardes, Jorge, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Che, gracias por atendernos, No, por favor, amigo, a vos. Bueno. Ahí, en serio, mi amigo Fabián Casa tiene en la pieza donde está, vive con su, duerme con su mujer, una especie de cuadro gigante con tu foto. Bueno, es un orgullo. Un discordia. Por favor, todavía se acuerdan, eran blanco y negro, ¿no? Totalmente. Escúchame, bueno, ¿cómo fue el asunto ese que tuviste con Boca? ¿En qué año fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo resolviste? Uy, ahora se habló tanto de eso. Sí, fue hace como, yo qué sé, ya como 30 años. Fue en el Mundial del 86 en México. Sí, todo comenzó por una comida que hipotéticamente hacía la barra brava de Boca, y que estábamos invitados, más que invitados, era obligatorio participar y comprar, digamos, la tarjeta, entre comillas, ¿no? A lo cual yo me negué, pero no es que me negué porque, bueno, siempre fui un tipo que no me gusta que me impongan las cosas, y verdaderamente no iba a ser partícipe de ello, y bueno, y ahí comenzaron todos los problemas, ¿no? ¿Y eso en qué se tradujo, digamos? ¿Te insultaban? sí, hubo de todo. Después, en un principio, yo salía a la cancha y ya era un insulto tras otro. Es una historia muy larga, ¿no? Solamente venían los insultos del lado de la barra brava. O sea, cuando salíamos al campo, ¿te acordás que... Que, por ejemplo, antes era muy normal que iban número por número. Por ejemplo, el 1 era el Loco Gatti, vivan al Loco Gatti, el 2 era Pipa Higuaín y viva Pipa, y esas cosas. Y el 8 era Melgar, me acuerdo. Entonces gritaban boliviano, boliviano, y saludaban cada jugador. Y cuando llegaba el mío, que era el 9, bueno, venía Rinald y tararara, ya de arranque. ¿Pero eran solo agresiones en la cancha, o tenías miedo de que te pasara algo o que te pegaran, o llegó a violencia física esto? Mira, no llegó a la violencia física, porque yo siempre dije que tuve el mejor dirigente que conocí en el fútbol argentino, que fue Carlos Heller. Okay. Todo no se tradujo a ello, porque el que me protegió absolutamente fue él. Es una historia esto se desenvolvió a finales del primer campeonato del año 86, en el cual yo ya me iba, porque yo había firmado un préstamo solamente de 6 meses, y Carlos quiso que me quede, me llamó un día y me dijo, quiero que te quedes en Boca. Y yo le dije, pero vos estás loco, nos van a matar a todos. Y Carlos puso la cara, y bueno, después me quedé el otro campeonato, en donde los insultos se arreciaban, las amenazas fuera del partido también sucedían, pero ya te vuelvo a repetir, nunca fue un mano a mano con ellos, porque Carlos Heller y, por supuesto, Antonio Alegre también, fueron los que me protegieron absolutamente. Pero además yo quiero aclarar que, digamos, a Rinaldi se lo insultaba simplemente por esta cuestión de no haber querido comprar la tarjeta y no colaborar, porque, digamos, yo tengo el recuerdo, corregime si no es cierto, aunque tenés que hablar de vos mismo para eso, pero digo, estaba jugando muy bien en Boca en esa época vos. Sí, a mí en Boca me fue bien. Lo que pasa es que el tema se empezó a desarrollar. Mira, todos... había sucedido esto en supuestamente en una semana, por ejemplo, y venía... Me acuerdo un partido de la Liguilla. Uh-huh. ¿Te acordás que se jugaban los partidos de la Liguilla? Y nos toca con Olimpo en Bahía Blanca, la revancha de un partido que habíamos empatado en cancha de Boca. Y al empezar el partido, se va la pelota al lateral y queda del lado de la, digamos, de la barra, ¿no? Y yo la voy a buscar para sacar el lateral, y ahí yo ya empiezo a recibir unos insultos abiertos, que después se fueron potenciando, ¿no? Por supuesto. Pero ya te digo, sí, fueron momentos muy difíciles. No es que yo cuento esto o conté esto o sucedió esto. Se hizo público, y no fue por un tema de guapesa ni nada de eso, sino por el hecho de decir solamente no a una cosa que yo no estaba de acuerdo. Y comparando el fútbol ha cambiado mucho el nivel de violencia en las canchas, de parte de las hinchadas, el accionar de las barras, ¿siempre fue igual o realmente ha empeorado y llegamos a un nivel de violencia importante? Yo creo que se fue potenciando, no ha cambiado absolutamente nada, al revés, se fue potenciando porque los supuestos hinchas que se denominan barras han visto un negocio y lo han explotado de determinada manera con cómplices, con gente que... Porque yo siempre explico lo mismo. En mi caso, dentro de todo, más allá de que yo la pasé mal y no eran momentos agradables ni nada, tenía la fortuna de jugar en Boca. En un equipo grande, en donde yo llegaba al entrenamiento y había 10 medios diferentes, o sea, lo mío se hizo público, pero ¿cuántos de estos casos debe haber sucedido capaz en una segunda división o en una tercera división que llegaban al club y no podían hacer absolutamente nada? Ahora, ustedes entre los jugadores en el vestuario, digamos, no hablaban de esto, no le decías a un compañero, che, no compres esta participación para esta fiesta porque estás colaborando con la Barra Brava, ¿llegaste a hablar con tus compañeros de eso? Con algunos sí, con otros no, pero bueno, cada uno, eso es personal, cada uno... Claro. Yo siempre digo lo mismo, más allá que pasaron años, digo que lo más, digo el orgullo que tengo de que si me han aplaudido, si fui buen jugador o no fui, o pude haber sido mejor, o si me equivoqué, fue solamente que me juzgasen por los 90 minutos que jugaba cada domingo. De golpe, cada uno tiene su propia historia. Yo me manejé de esa manera y me seguí manejando durante años de la misma manera. Bien. Bueno, y acá me pide Francisco Aquino, es hincha de Boca, que es el productor, uno de los productores del programa, coordinador, si podés opinar, ya que yo lo tengo a Jorge Rinaldi además como compañero en un caño, yo soy corrector de la revista y él tiene una columna en la revista, entonces vamos a pasarte a tu rol de periodista. ¿Cómo ves para esta noche a Boca con Newell's? Muy difícil, eso es ya... hacer un pronóstico que es bastante muy difícil de hacer en este fútbol, especialmente en la Copa Libertadores y con dos equipos. Primero Boca por historia. Boca parecía que estaba, digamos, entre comillas, liquidado, sacó pecho en Brasil y bueno, ahora ya se tornó nuevamente candidato y peligroso. Y Newell's es el mejor equipo que juega acá en la Argentina. Ya te digo, arriesgar un resultado, yo creo que va a ser apretado, pero bueno, arriesgar un resultado es muy difícil. Estamos entre un equipo con mucha historia que ya lo demostró en Brasil y contra el mejor equipo que está jugando hoy en Argentina. Bien, y la última, ¿y crees que San Lorenzo puede salir campeón, que llega? Es difícil también, es muy difícil. Son tres equipos que están arriba y San Lorenzo compartiendo con Godoy Cruz son 6 puntos, pero... Ha hecho una levantada muy grande y la esperanza es lo que decimos siempre, lo último que se pierde, pero ya te digo, con tres equipos arriba es bastante complicado. Vos sos hincha de San Lorenzo, ¿no? Y nací ahí, sí, nací ahí, entré, imagínate, a los 11 años. Mis amigos de hoy, que nos vemos casi todos los días, son los mismos que fue en aquel año 76 que nos encontramos, así que parte de mi vida fue ahí. Bueno, te mandamos un abrazo, fuiste muy amable por atendernos. Un abrazo, no, Jorge. Gracias. Un abrazo a todos, muchísimas gracias. Bueno, hablamos con Jorge Rinaldi, una larga trayectoria, jugó en el fútbol turco en España, hizo más de 80 goles, un gran jugador, un exquisito del fútbol, yo una lo he visto época jugar en vivo. En la que ni se ganaba lo que se gana ahora, ni había botineras. Totalmente. Pero la violencia parece que ya estaba funcionando de la misma manera. Totalmente. Y que digamos, qué bueno que un jugador que jugaba también al fútbol y que era un exquisito jugando al fútbol también tuviera estos principios, ¿no? La verdad, un ejemplo. Vamos, chancha, ¿eh?